que te conocí, sabía que me salvaría. Se fueron las penas mías y ahora me siento feliz. Me deslumbró tu belleza, tu bello ojo rayado y tu pelo bien peinado, con tu boquita de fresa. Y tu pelo bien peinado, con tu boquita de fresa. Tengo que decirte que eres muy bonita, con corte de reina, y por eso te admiro. Esa es la razón por qué cada vez cuando tú me ves me arrancas un suspiro. Tengo que decirte que eres muy bonita, con corte de reina, y por eso te admiro. Esa es la razón por qué cada vez cuando tú me ves me arrancas un suspiro. Ay, me siento orgulloso que seas novia mía. Es lo más hermoso que yo anhelé un día. Es lo más hermoso que yo anhelé un día. Ay, hombre, linda nuestras seguidoras. Se ve más amable. Y gracias a sus encantos se le ve más agradable. Y gracias a sus encantos se le ve más agradable. Mis amigos saben que tengo razón de haberme enamorado como estoy de ti. Porque una muchacha tan encantadora, llena de virtud, me puede hacer feliz. Mis amigos saben que tengo razón de haberme enamorado como estoy de ti. Porque una muchacha tan encantadora, llena de virtud, me puede hacer feliz.